Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con un programa muy apropiado para estas fechas. En breves, arrancamos. Bueno, como he dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como siempre, nos podéis escuchar en nuestra hora habitual, los lunes de 6 a 7, o en las repeticiones. Y si no nos escuchas a través de la radio, también lo puedes hacer en la web de la radio, en radiotopo.org, a través del streaming, y si no, si te esperas, cuando lo subamos en los podcasts. Así nos podrás escuchar cuando a ti te apetezca. Hoy tenemos una baja. De normal tenemos a tres contertulios, pero hoy solo vamos a tener a dos. Uno de ellos es polifacético y lo tenemos hoy en otros menesteres. Así que paso a presentar a los compañeros que tendremos hoy. Así que adelante, José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Pues, tal como ha dicho nuestro presentador y moderador, hay ciertos temas que son muy típicos y muy apropiados para esta época del año. Concretamente el hecho de que las noches son cada vez más largas, pero a finales de diciembre las noches empiezan a acortarse y los días empiezan a alargarse. Entonces hay un fenómeno que llamamos el solsticio de invierno. De este fenómeno astronómico es del que nos vamos a ocupar en este programa. Es importante porque durante miles de años ha atraído la atención y la imaginación de seres humanos de muy diferentes culturas en muchos lugares del mundo. Y por lo que sabemos, durante miles de años, muchos seres humanos han puesto su atención en celebraciones muy importantes dedicadas a este fenómeno. Aparte, también tenemos a Pablo. Hola, buenas tardes, desde Radio Topo. Pues efectivamente, como ha dicho mi amigo José María, hablaremos del solsticio de invierno. Inauguramos el último mes del año, el cual tiene lugar el solsticio de invierno. A partir del día 21. No hablaremos de Navidad en el sentido judeocristiano del término, o sea, no que los espectadores no se esperen nada relacionado con el nacimiento de Cristo, los Reyes Magos o por estilo, porque no va a ser ese el tema de este programa. Va a ser hablar del fenómeno astronómico que explica mi compañero, que es muy anterior al cristianismo y que prácticamente no hay cultura humana que no lo celebre, por muy distintos nombres y festividades, pero no hay cultura humana casi que no lo haya celebrado. Vale, pues después de estas presentaciones, el programa es vuestro, así que adelante. Bueno, pues una cosa que tiene mucho interés en este caso es saber qué significa la palabra solsticio, porque seguro que nuestros oyentes estarán muy familiarizados con esa palabra, que la habrán oído en diversas ocasiones. ¿Qué significa solsticio? Bueno, pues deriva de la palabra sol, por una parte, y de un verbo latino, el verbo stare, que significaba estar, el verbo estar en español procede del verbo stare en latín y, bueno, es una cosa un poco complicada de explicar. Para empezar, hay que decir que la Tierra, como todos sabemos, tiene dos movimientos muy importantes, el movimiento de traslación alrededor del Sol y el movimiento de rotación alrededor de su eje. Pero bueno, aquí se complica la cosa. ¿Qué sucede con ese movimiento de rotación de la Tierra? Bueno, la Tierra gira alrededor de un eje imaginario, una línea recta imaginaria, que pasa por el polo norte, por el centro de la Tierra y por el polo sur. Ahora bien, esta línea imaginaria forma un ángulo de aproximadamente 23 grados con el plano en el cual se desarrolla la órbita de la Tierra. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que en diferentes días del año la altura del Sol sobre el horizonte varía. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza podemos observar que a finales de junio la altura del Sol a mediodía sobre el horizonte es la máxima altura que alcanza en todo el año. Sin embargo, a finales de diciembre la altura del Sol sobre el horizonte es la altura mínima. Eso tiene una consecuencia. A finales de junio la duración del día es máxima. A finales de diciembre la duración del día es mínima. ¿Pero qué sucede a finales de diciembre? Que después de alcanzar ese mínimo, el día poco a poco se va alargando y la noche poco a poco se va acortando. De ahí viene precisamente la palabra solsticio, es decir, si observamos por dónde sale el sol todos los días, podemos observar que sale aproximadamente por el este, pero realmente no podemos decir que sea exactamente el este. Ese punto por donde sale el sol está un poco desplazado hacia el sur, viendo esa salida del sol desde Zaragoza, naturalmente. Estamos en el hemisferio norte. ¿Qué sucede a medida que la altura del sol a mediodía va siendo cada vez menor? Bueno, pues que ese punto por donde sale el sol se va desplazando cada vez más hacia el sur. Esto es difícil de observar para los que vivimos en un ambiente urbano, pero una persona que viva en el campo lo puede observar fácilmente. Vamos a suponer que esa persona tiene un accidente geográfico, una colina, por ejemplo, que le sirve como referencia para ver por dónde sale el sol. Bueno, pues si esa colina está al este del punto donde se encuentra esa persona, pues bueno, esa persona podría mirar en dirección a esa colina y podría ver que el punto por donde sale el sol se va desplazando cada vez más hacia el sur desde junio hasta diciembre. Pero ¿qué sucede? Que llega un momento a finales de diciembre en que un día el sol sale por ese punto que está desplazado hacia el sur y al día siguiente vuelve a salir casi exactamente por el mismo punto. De ahí viene la palabra solsticio, es como si dijéramos sol estático, sol que no se mueve. Este fenómeno de ese sol que aparentemente sale por el mismo sitio dos días seguidos es lo que da origen a esta palabra, solsticio. Bueno, pues es interesante conocer el origen de esta palabra que muchos repiten, pero seguro que pocos conocen. Solsticio de invierno efectivamente señala el fin de el predominio, el fin del, digamos, de las tinieblas en sentido metafórico, literal, y el comienzo del reinado del sol. O sea, de ahí que simbolice la celebración del solsticio e implique el inicio del retroceso de la oscuridad frente a la luz, lo cual puede transcribirse como un triunfo del bien sobre el mal. Es lógico, pues, que el cristianismo quisiera superponer esta fiesta a la fiesta de fiesta de navideña, o sea, la fiesta del nacimiento de Cristo, que, recordemos, muy probablemente no nació en diciembre, pero la pusieron el día 25 del último mes, precisamente pensando en esto. De hecho, la fiesta que suplantó, por decirlo de algún modo, fue la fiesta del Sol Invictus, que era una de las fiestas oficiales del Imperio Romano. Y como su propio indica, la fiesta de Sol Invictus significaba eso, el sol invicto, que después de varios meses de verse acorralado por la oscuridad, finalmente decide tomar las armas y hacer retroceder a la oscuridad, o sea, la ofensiva. De hecho, Jesucristo, la asociación de Jesucristo con el sol es muy fuerte. Era muy fuerte entre los primeros cristianos y continuó todavía siendo muy fuerte en el periodo medieval. Recordemos que las iglesias se construían con el altar, deliberadamente pensado el altar, hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el oeste es por donde sale el sol. Perdón, confundido. El altar, se construía en el altar ubicado hacia el este porque es la dirección en la cual sale el sol. De modo que al iluminar cuando el sol entraba por la ventana o por el agujero que estuviese disponible, la primera hora de la mañana pues iluminaba el altar. Y así ayudaba a la escenografía. Bueno, pues pasamos ya a la primera canción del programa, que es precisamente, está relacionada con todo esto lo que acabo de hablar. Es Sunny de Bonnie M. Vamos a hacer una pausa musical con una canción que nos habla justamente del sol, o más bien de la luz brillante del sol, que es el símbolo universal de la felicidad, en contraposición a la tristeza, simbolizada en un día lluvioso y sin sol. La canción es de un grupo que ya hemos oído antes en este programa, Bonnie M, grupo musical pop de los años 70, de gran éxito en su momento, y del cual ya hemos puesto, como ya he dicho, otra canción, Rasputín. Pues sin más comentarios, pasamos ya a escuchar Sunny, que en español significa soleado. Bueno, pues volvemos otra vez. Seguir hablando del solsticio de invierno. He mencionado antes Sol Invictus, una de las fiestas del Imperio Romano, referente al sol. Se suele confundir con otra fiesta también cercana, pero mucho más, que era mucho más popular en la época del paganismo romano, llamada Saturnales, en honor al dios Saturno. Esta fiesta, en particular, se cree que influyó muchísimo a la Navidad actual, porque era una fiesta en la cual se los romanos consumían grandes cantidades de cerveza, de bebida, de alcohol y de comida, y se intercambiaban regalos. De hecho, las festividades de las Saturnales duraban 14 días, nada menos. Y era, digamos, una fiesta de desenfreno moral y de cualquier otro tipo, en la cual los romanos, los esclavos, hacían el papel de señores y los señores el papel de esclavos. Un poco para violentar deliberadamente el orden social establecido el resto del año. Ese aspecto, digamos, que también ha sobrevivido en la actualidad a favor de las festividades navideñas actuales. Los romanos no eran el único pueblo que practicaba estas festividades. También los celtas, de los cuales ya hablé en el programa de Halloween, porque su festividad de los muertos, llamada Samhain, influyó al Halloween actual. También tenían otra fiesta similar al solsticio de invierno, que se llamaba Imbolc, y era una de las cuatro festividades, grandes festividades célticas, junto con Samhain, Lugayan y Beltane. Imbolc no se celebraba en diciembre, sino en enero. Pero era también el equivalente céltico a la fiesta del Sol Invicto. Y también en ella se conmemoraba lo mismo, es decir, el retroceso de la oscuridad, el inicio del retroceso y el inicio, por así decirlo, del triunfo de la luz y del sol. Era una festividad también similar, no difería mucho de la festividad romana, porque también se bebían cantidades, tenía un aspecto muy lúdico, en lo cual se bebía y se comía en cantidades copiosas, posible que hubiera orgías. Lo que sí que se sabe es que había sacrificios humanos, es decir, como una ofrenda a las divinidades, algo típico de esa gente. La contrapartida germánica a esta fiesta sería, en cambio, Yule. La fiesta de Yule, era una fiesta germánica que conocemos sobre todo gracias a los vikingos, que fueron los últimos pueblos germánicos en cristianizarse. De hecho, todavía es posible encontrar algunas tradiciones de Yule en países como Alemania, Austria, Noruega, Dinamarca, Suecia, etc. En Yule tenía mucha importancia la figura de una cabra. La cabra era un animal asociado al dios Odín, el cual era representado como un peregrino, como un dios tuerto que se disfrazaba de humilde peregrino y viajaba por las aldeas repartiendo regalos esta fecha del año. De hecho, se cree que pudo haber inspirado en parte la figura del Santa Claus que todos conocemos. Bueno, todo esto que nos ha explicado Pablo acerca de diversas culturas europeas que celebraban fiestas por el solsticio de invierno es muy interesante, porque hay una serie de detalles comunes. Por ejemplo, el intercambio de regalos es algo muy típico de las celebraciones del solsticio en muchos lugares del mundo. No nos olvidemos de que en Europa, sobre todo en el sur, es costumbre hacer regalos a los niños poco después del solsticio de invierno, concretamente el día de los Reyes Magos, el día 6 de enero. ha sido costumbre durante siglos hacer regalos a los niños. Sin embargo, algunas culturas protestantes del norte de Europa dijeron que esa entrega de regalos a los niños había que adelantarla, que no tenía que ser el 6 de enero, sino que tenía que ser el propio día de Navidad, 25 de diciembre, o incluso la víspera, el día 24. Es interesante el hecho de que, además de la generosidad que implica la entrega de regalos a los niños o también a los adultos, en todas estas celebraciones hay algún tipo de subversión del orden social, como nos ha dicho Pablo. De pronto los esclavos se convierten en señores, después de unos días los esclavos vuelven a ser esclavos, como es lógico. Y también que hay una tendencia a los excesos físicos, excesos de todo tipo, de alimentación, de consumo de alcohol. Esto es algo que es común a muchas culturas del mundo. Hay una cuestión muy importante en todo esto, y es que hemos estado hablando durante un rato de las celebraciones del solsticio de invierno en el hemisferio norte, pero no hay que olvidar una cosa, que en el hemisferio sur todos estos fenómenos astronómicos están invertidos. En el hemisferio sur, el solsticio de invierno tiene lugar a finales de junio, coincidiendo con lo que para nosotros es el solsticio de verano. Sabemos, por ejemplo, que los incas también celebraban el solsticio de invierno, pero naturalmente lo celebraban a finales de junio, porque el imperio inca, que llegó a ser un imperio muy extenso en su época de mayor poderío, estaba situado sobre todo en el hemisferio sur. La mayor parte de los territorios del imperio estaban situados al sur del Ecuador. Sabemos que a finales de junio se celebraba una de las fiestas más importantes del calendario de los incas, y que el emperador estaba presente, hacía acto de presencia en público, y sabemos que la última vez que se celebró esta fiesta, que estaba dedicada a Inti, fue en el año 1535. Bueno, la última vez que se celebró con presencia de un emperador inca. Inti es la palabra que los incas utilizaban para referirse al sol. Esta fiesta dedicada a Inti era importantísima. Y a partir del año 1536, ¿qué sucede? Bueno, pues que llega la conquista española al imperio inca y naturalmente la Iglesia católica se impone con toda su fuerza frente a la cultura de los pueblos autóctonos, y entonces esa festividad dedicada a Inti queda prohibida porque se considera como una forma de paganismo. Sin embargo, sabemos que los pueblos autóctonos del imperio inca siguieron celebrando esta festividad a escondidas. Era algo completamente ilegal y les podía costar muy caro que los nuevos señores, los españoles que habían llegado al imperio inca, pues a los nativos les podía costar muy caro que los españoles se enterasen de que estaban celebrando esta fiesta pagana. Pues esto es importante porque no solamente en el hemisferio norte se celebra el solsticio de invierno, sino que también se celebra en el hemisferio sur, pero en el mes de junio. Bueno, pues efectivamente, lo que llamamos Navidad, efectivamente, es una superposición de... ya lo he mencionado antes, pero lo vuelvo a repetir, es una superposición de la festividad de la celebración del nacimiento de Cristo, que posible que casi con toda tal seguridad de haber ocurrido, no ocurrió en diciembre, ocurrió en primavera o en verano, pero que sirvió para legitimar la nueva religión a partir del reinado de Constantino. Y era además un modo apropiarse de las fiestas propias de esos pueblos, porque suprimirlas de golpe habría sido una medida muy poco inteligente, dado la tremenda popularidad que tenían entre el vulgo. Pasaba lo mismo con las culturas de América, es decir, si las prohíbes de un día para el siguiente, la gente se rebelará, pero si recubres con el barniz del cristianismo, logras apropiarte de ellas, por así decirlo. Y así la transición de una religión a otra totalmente distinta es más fácil. Volviendo a Europa, hay tradiciones que tienen un origen que nada tiene que ver, pues eso, ni con la Biblia, ni con los evangelios, ni con la historia de Cristo, pero que siguen todavía vivas en la actualidad. Es el caso, por ejemplo, de Papá Noel. ¿Quién no ha oído hablar de Papá Noel? Pues la figura del hombre barbudo que entrega los regalos a los niños por la noche, pues podría estar inspirada en varias fuentes. O sea, podría estar basada sobre todo en el dios germánico Odín, que ya lo he mencionado antes. También podría estar basado en algún tipo de espíritu del bosque de la Europa central. En el caso, por ejemplo, de los países eslavos, los cuales hablé en el programa anterior, hablamos del programa anterior, pues se le representa como un hombre vestido de azul y con un no de rojo, sino de azul, y con un bastón que tiene en su punta una estrella de hielo, para afirmar que es la encarnación del mes de invierno y del frío. Luego está otra teoría que afirma que podría ser mitificación de la figura histórica de un santo llamado San Nicolás de Bari. Nicolás de Bari fue un obispo que vivió, no está claro cuándo, tal vez en el siglo V o VI después de Cristo, principios de la Edad Media, que, según la leyenda, iba predicando la religión por las tierras de Europa Central, y un día, al descubrir que un hombre tenía a sus hijas en un régimen casi de esclavitud y de explotación, porque no tenía dote para casarlas con nadie, el clérigo se apiadó de aquellas muchachas y fue a la casa en la cual vivían con su padre, y supuestamente les hizo llegar una bolsa de oro para pagar la dote, la cual arrojó por el agujero de la chimenea de aquella casa, a modo de regalo. De allí lo de, se iniciaría lo de la entrada a las casas por la chimenea, a través de la chimenea. También hay otros elementos paganos en la historia de San Nicolás, Santa Claus, o Papá Noel, como lo vemos aquí en España. Por ejemplo, el trineo es un claro residuo, dejarlo decirlo de algún modo, es un claro residuo de la tradición pagana, porque en la mitología germánica el dios Thor se afirma que se desplaza montado en un carro volador tirado por dos cabras. Si quitamos las cabras y ponemos en su lugar renos, que no son propios de Escandinavia, pero sí de Finlandia, lugar donde, según algunos, vive Papá Noel, ya tenemos la historia del trineo, otro elemento típicamente navideño. Bueno, pues es mucho lo que podemos decir sobre la fiesta del solsticio, pero ahora tenemos que hacer otra pausa musical, una segunda pausa. Lo que vamos a oír ahora es una canción titulada Baby, It's Cold Outside. Baby, hace frío ahí afuera. Es una canción compuesta en 1944 por Frank Loesser, un compositor de los Estados Unidos, y en poco tiempo se convirtió en una canción muy popular. Naturalmente, como habla del frío, es muy apropiada para esta época del año. Hay mucha gente que la toma por una canción navideña. Realmente es una canción invernal, porque habla del frío, pero no dice ni una palabra acerca de la Navidad. Sabemos que esta canción, como he dicho antes, fue compuesta en 1944 por Frank Loesser. Este hombre y su mujer, que se llamaba Lynn Garland, la interpretaron delante de unos invitados en una fiesta y enseguida se hizo muy popular, hasta tal punto que muchas veces, cuando esta pareja acudía a alguna fiesta, los invitados les pedían que la interpretasen. Lynn Garland, la esposa del compositor, solía decir que esta canción ha sido como nuestro pase para el mundo de las trufas y del caviar, porque había gente de la alta sociedad que invitaba a esta pareja a sus fiestas con la única intención de que interpretasen esa canción delante de los invitados. Sucedió que 5 años más tarde, en 1949, Frank Loesser vendió esta canción a la Metro-Goldwyn-Mayer, que la utilizó en una película titulada La hija de Neptuno. Bueno, la esposa de Loesser se indignó con esta venta de la canción. Esta mujer, Lynn Garland, dijo: "Me sentí tan traicionada como si de pronto hubiera encontrado a mi marido en la cama con otra mujer". Bueno, pues después de esto, en 1950, esta canción recibió un Oscar de la Academia, nada menos, y después ha tenido muchas interpretaciones por parte de cantantes muy famosos. La interpretación que vamos a escuchar ahora es una grabación del año 2010. Una grabación interpretada por Chris Colfer y Darren Criss, que pertenece a una serie muy conocida, que tuvo mucho éxito, una serie musical de televisión con el título de Glee. Bueno, hay que decir que esta canción, en sus primeras interpretaciones, empezó ya a ser polémica. Para resumir el contenido de la canción, hay que decir que se oye la voz de una mujer que dice que tiene que irse a su casa, y enseguida se oye la voz de un hombre que intenta disuadirla diciéndole: "Baby, it's cold outside. Baby, hace frío allá afuera". Intenta convencerle para que no salga de la casa. Algunas personas quisieron ver en esto una forma de acoso sexual. Realmente, otros dijeron que acoso sexual no hay. Simplemente es un hombre que intenta convencer a una mujer para que se quede con él, para que le haga compañía, pero no utiliza ninguna forma de violencia física ni de violencia verbal. Entonces, desde ese punto de vista, la polémica no tenía sentido. Una cosa interesante de esta interpretación que vamos a escuchar ahora es que no hay un hombre y una mujer. Hay dos hombres, porque en esa famosa serie de Glee, que se emitió por televisión desde el año 2009 hasta el 2015, la acción transcurría en un high school de los Estados Unidos, un colegio de enseñanza secundaria, y allí había varias parejas que se salían de lo que ha sido convencional hasta hoy en día. En esa serie había varias parejas de lo que hoy en día llamamos el movimiento LGBT. Concretamente, en esta serie, Chris Colfer y Darren Criss interpretan los papeles de una pareja gay. Entonces, Darren Criss es el que intenta convencer a Chris Colfer para que no se vaya, para que se quede a hacerle compañía. Bueno, esto también fue bastante escandaloso. Esta serie de televisión con estas parejas, que en algunos casos eran parejas de lesbianas, en otros casos parejas de gays, pues causó bastante escándalo en Estados Unidos, entre las personas más puritanas. Y bueno, además hay un detalle muy interesante. Chris Colfer es el que en este caso hace el papel de la persona que quiere marcharse, pero al mismo tiempo se deja convencer para quedarse en esa casa. Un detalle muy importante es que Chris Colfer tiene una voz muy aguda, que ha sido clasificada como voz de soprano masculino. Una voz poco corriente. Es muy poco corriente que un hombre tenga esta voz, aunque hay otros casos, no solamente el de Chris Colfer. De hecho, Chris Colfer, hablando en broma sobre esto en una entrevista en televisión, decía: "Algunas veces llamo a alguna empresa privada para que me hagan algún servicio y me contestan, sí, señora". Bueno, un poco larga esta presentación de la canción ya. Ahora vamos a escucharla, que merece la pena. I really can't but stay. Baby, it's cold outside. I've got to go but away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you so very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to beautiful. Worry. What's your my hurry? Father will be pacing the listen floor to the fireplace. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't. But hurry. Maybe just half a drink put more. Put some records on while I pour. The neighbors might think maybe it's bad out there. Say what's in no this room? No caps to be had out there. I wish I knew your how eyes are like stars to right break this spell. I'll take your hat. Your hair looks smooth. I'll say no, no, no, sir. I move in at closer. Least I'm gonna say that I tried. What's sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby. Oh, but it's cold outside. Simply must but go. Baby, it's cold outside. The answer is but no. But baby, it's cold outside. This welcome how has lucky been that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that my storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is ooh, vicious. Your lips are delicious. But maybe just a cigarette never more. Such a blizzard before. I've gotta get but home. But baby, you freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been I thrill touch my hair. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of a lifelong at sorrow. Least there will be plenty in play. If you got pneumonia and I really can't get stay. Over that hold out. Después de esta pausa musical, hay un detalle que me parece importante comentar. Hoy en día celebramos los días 24 y 25 de diciembre como una forma de cristianizar lo que fueron las celebraciones paganas del solsticio de invierno en el antiguo mundo mediterráneo, en Roma, en Grecia y en otros lugares. Pero hay una cosa interesante, hay un detalle que hace, da que pensar, y es el hecho de que poco después de estas celebraciones llega el 1 de enero y comienza un nuevo año. Bueno, esto hay que decir que no siempre ha sido así. Hubo civilizaciones antiguas que celebraban el comienzo del año no el 1 de enero, sino mucho más tarde. Lo celebraban en marzo, después del equinoccio de primavera. Para ellos, el equinoccio de primavera era la señal de que estaba comenzando un nuevo año. Esto se hacía en muchas culturas antiguas, se sigue haciendo en algunos lugares del mundo, porque hoy en día celebramos el comienzo del año precisamente el 1 de enero, poco después del solsticio de invierno. Bueno, pues por una casualidad. Este comienzo del año realmente no tiene nada que ver con el solsticio de invierno. Como ya he dicho antes, los antiguos romanos y otras culturas celebraban el comienzo del año después del equinoccio de primavera, pero sucedió que en el año 153 antes de nuestra era hubo que adelantar el comienzo del año nada menos que al 1 de enero. Hubo que hacer un adelanto de pues casi 3 meses con respecto a lo que hasta entonces había sido lo habitual. El motivo para hacer este adelanto del comienzo del año fue que era el comienzo del año era, coincidía con la época en que se inauguraba el mandato de los cónsules. Ese año, el 153 antes de nuestra era, hubo que adelantar el comienzo del mandato de los cónsules porque el Imperio Romano, bueno, la República Romana, mejor dicho, que entonces todavía no se denominaba imperio, la República Romana se encontró en una situación de urgencia. Estalló una rebelión muy grave aquí, en la península ibérica. Hubo una guerra que duró 3 años, desde el 154 antes de nuestra era hasta el 151, y hubo una rebelión de los pueblos autóctonos de la península, o por lo menos de una parte de estos pueblos autóctonos, contra el poderío de Roma. Entonces, para hacer frente a esta situación de urgencia, lo que se hizo fue adelantar el comienzo del mandato de los cónsules. Ya no tuvo lugar en marzo, sino que se adelantó al 1 de enero, y como consecuencia, al adelantar el mandato de los cónsules, también hubo que adelantar el comienzo del año, porque era costumbre que el mandato de los cónsules y el comienzo del nuevo año fuesen hechos simultáneos. Bueno, pues parece ser que nuestros antepasados, los antiguos habitantes de la península ibérica, fueron los culpables de que se trasladase el comienzo del año de esa época del equinoccio de primavera al 1 de enero. O sea que nuestros antepasados hicieron historia. Me parece que es un detalle interesante. Bueno, yo voy a seguir hablando de tradiciones navideñas. Lo de navideño lo digo por no tener una mejor base, pero en realidad son tradiciones que nada tienen que ver con, te digo, con, ya lo digo, son, no tienen nada que ver con eso, el nacimiento de Cristo, pero que están indisolublemente asociados a las fiestas que tienen lugar el 25 de diciembre, es decir, por lo menos en algunos sitios. Aquí en España tenemos a los Reyes Magos, que son, eso sí que está basado en la, también con reservas en la tradición bíblica, porque la Biblia no se menciona ni cuáles eran sus nombres, ni cuántos eran, ni tan siquiera que fueran reyes. Se les menciona simplemente magos, los magos, pero su naturaleza real es apócrifa. Se cree que están asociados con la entrega de regalos por las ofrendas que le dieron a Jesús, al niño Jesús, de mirra, incienso y oro. Pero existen otras figuras similares de origen pagano en las mitologías, en las tradiciones navideñas de pues los países angloparlantes y germánicos, que cada vez se está extendiendo más por la popularidad de Estados Unidos. Están, por ejemplo, como ya lo he mencionado ya varias veces antes, Santa Claus, que es la derivación del nombre San Nicolás. Pero también existen una serie de figuras, también basadas en la tradición pagana, de ayudantes o de sirvientes, por así decirlo, de Santa Claus, que vienen a hacer un papel paralelo. Es decir, vienen a bien ayudarle a entregar, a recompensar a los niños buenos, o, por otra parte, a castigar a los malos. Entrarían dentro de esta categoría pues seres como, por ejemplo, una criatura del folclore alpino llamada el Krampus, que es considerado como la versión, como la sombra de Papá Noel, de Santa Claus, es decir, el reverso oscuro. Es un ser con cuernos de cabra y aspecto claramente demoníaco, que va por las casas de los niños malos para castigarlos, secuestrándolos y luego pues apaleándolos con un bastón hecho de palos que lleva consigo. Una tradición un poco bárbara, pero que es clásica del tipo de, digamos, modo de disciplinar a los niños en Europa Central, hace ya afortunadamente ya hace tiempo. De hecho, todavía se celebra en algunos sitios, sobre todo Austria y en algunas zonas de Alemania. Se celebra, por ejemplo, el Krampusnacht, que tiene lugar la noche del 6 de diciembre, en la cual este personaje, pues se dice que deambula, que es el coco, por así decirlo, un coco alpino, que dice que es que cuando deambula por las calles y secuestra a los niños malos, y sus padres, entonces cuando sus padres les aleccionan para que se porten bien para no recibir obviamente el castigo. Existen también otras figuras análogas al Krampus, como podrían ser el Belsnickel, el monje Ruperto, el fraile Ruperto, o en el caso concreto de los Países Bajos, Piet Schwarze, o sea, Pedro el Negro en castellano, que sería un ayudante del obispo San Nicolás, que es representado como una especie de esclavo moro venido de España y vestido con ropajes orientales, que supuestamente también, como el Krampus, se dedica a secuestrar a los niños malos unas dos semanas antes del día de Navidad, a los cuales mete en un saco y luego rapta hasta y los lleva a España. Ya recordemos que en el folclore holandés aún hoy la fijación maligna con España aún está muy viva, y de ahí este tipo de cientos. De todas formas, creo que este último personaje ya no se representa en las expectativas navideñas holandesas, porque eso de un hombre vestido con un hombre blanco con la cara pintada de negro y que asusta a los niños no queda muy políticamente correcto en el ambiente actual en el que nos encontramos. Bueno, ahora ya nos queda muy poco tiempo para terminar el programa. Lo que podemos decir es que desde hace algunos años ha habido una resurrección del paganismo en muchos lugares de Europa, e incluso fuera de Europa, en lugares que tienen alguna relación con la civilización de Occidente, como Australia, por ejemplo, o como Estados Unidos. Entonces, podemos observar, por ejemplo, que en el famoso círculo de piedras de Stonehenge, en Gran Bretaña, hay gente que se reúne para celebraciones paganas en diversas épocas del año, y sobre todo ahora, cuando se acerca el solsticio de invierno. No solamente en Stonehenge, sino en otros monumentos megalíticos. Por ejemplo, en Irlanda también hay algún famoso monumento megalítico donde se celebra el solsticio de invierno ya desde hace algunos años. Realmente el paganismo, podemos decir que ha quedado adormecido en la cultura occidental, pero siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente y nunca ha desaparecido del todo. Y últimamente parece ser que ese paganismo, que estaba un poco adormecido, un poco oculto, está saliendo cada vez más a la luz. Es algo que forma parte de las raíces de nuestra cultura y podemos decir que se está revitalizando. No vamos a decir que ha resucitado, porque nunca ha llegado a estar completamente muerto. Vamos a decir que está ganando una nueva vitalidad. Y bueno, voy a mencionar también, entre estas figuras del folclore pagano que han sido rescatadas, por así decirlo, o reinventadas para asociarlos a la Navidad, también debo mencionar, por último, al Olentzero, que seguro que todos aquellos relacionados con el País Vasco o vascos lo conocen. Es una figura tradicional del folclore vasco que representa a un gigante, a un de la supuesta raza primitiva que vivió en el País Vasco, los constructores de dólmenes, que supuestamente cuando nació Jesucristo decidió, a diferencia de sus compañeros, decidió postrarse ante él y dedicar su vida a propagar su mensaje. Y tradicionalmente el folclore vasco se le representa como un gigante que de vez en cuando baja a las aldeas, vive en las montañas y los bosques del País Vasco, pero de vez en cuando baja a las aldeas y aterroriza a los niños. En el siglo XX se le dio una figura más amable, el de un carbonero, que regalaba castañas y avellanas a los niños en el invierno, y viene a ser el análogo a los Reyes Magos o a Santa Claus en la mitología navideña del noroeste de España. Bueno, ya tenemos que despedir el programa, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría hablar de una curiosidad bastante extraña, y es que ya que hemos hablado de astronomía, hay que decir que igual que en la Tierra tenemos equinoccios y solsticios, en el planeta Marte esto también existe. La diferencia está en que en Marte el año dura el doble que en la Tierra. Bueno, una curiosidad que puede ser interesante. Algunos científicos han intentado crear un calendario de Marte para fechar los acontecimientos que suceden en ese planeta. Me refiero a fenómenos naturales como, por ejemplo, tormentas de arena en los desiertos de Marte, que las hay, y muy fuertes, o el aterrizaje de artefactos enviados desde la Tierra para la exploración de ese planeta. Bueno, no se ha creado un calendario del año marciano que esté unificado para todos los astrónomos. Creo que la NASA tiene uno que utiliza para fechar sus propias investigaciones cuando envía alguna sonda a Marte. Y curiosamente se ha propuesto que ese año marciano, que dura el doble, casi el doble que el de la Tierra, debería comenzar precisamente cuando es equinoccio de primavera en el hemisferio norte de Marte. Es decir, el mismo comienzo que tenían los años en el antiguo Imperio Romano antes de que se trasladase el comienzo del año al 1 de enero. Un detalle curioso, yo creo que ya no nos queda tiempo para decir nada más, simplemente me parece que Pablo ya va a dar paso a la última canción del programa y ya nos vamos a despedir. Este va a ser el último programa de este año y en enero volveremos a estar presentes aquí en este estudio con algún programa que esperamos que sea de interés para nuestros oyentes. Esperemos que este programa de temas invernales les haya parecido interesante. Bien, pues para finalizar nuestro programa de hoy, dedicado al solsticio de invierno, pues qué mejor que escuchar una melodía que todos relacionamos con uno de los eventos más emblemáticos de la Navidad, el sorteo de la lotería. Esta melodía, que en el anuncio de televisión se acompaña de la frase «El calvo de la Navidad te trae la suerte», pertenece en realidad a la banda sonora de la película Doctor Zhivago, dirigida por David Lean en 1965 y basada en la novela homónima de Boris Pasternak. La banda sonora fue compuesta por Maurice Jarre, compositor estadounidense de origen francés que creó también muchas otras bandas sonoras, entre ellas la de Lawrence de Arabia. La canción que vamos a escuchar es concretamente el vals Interior Student Café, o En el café de los estudiantes, que curiosamente al final fue eliminado de la película al tener que acortar metraje debido a su larguísima duración. Bueno, pues pasemos a escuchar ya Interior Student Café.